El Instituto Brasileño Ecuatoriano de Cultura, IBEC, desarrollará tres jornadas que van desde hoy, 16, y el 23 y 30 de mayo, los talleres prácticos Comunícate. Estos talleres están enfocados en desarrollar el potencial para hablar en público a través de técnicas de oratoria y de juegos de teatro. Para profundizar sobre estos temas, esta mañana nuestro compañero Alex Mora conversa con la comunicadora, actriz y docente de IBEC, la brasileña Elisângela Oliveira. Adelante, Alex. Bien, estamos acá en su noticiario Zona Cultura. Esta mañana vamos a tratar sobre un evento que se va a desarrollar los días 16, 23 y 30 de mayo, que lo desarrolla el Instituto Brasileño Ecuatoriano de Cultura, IBEC. Nos dice, desarrolla tu potencial para hablar en público a través de técnicas de oratoria y juegos de teatro. Esta mañana nos acompaña acá en nuestros estudios Elisângela Oliveira. Elisângela, gracias por acompañarnos acá en Zona Cultura. Gracias. Cuéntanos, a usted. Arranquemos por tu perfil, cuéntanos más de ti. ¿Qué desarrollas, qué realizas? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, yo soy brasileña, vivo acá en Ecuador hace 3 años, pero y trabajo ahí en el IBEC, Instituto Brasileño Ecuatoriano de Cultura, dando clases de portugués, pero además de eso soy actriz, soy comunicadora, entonces trabajo también en esta área del arte y en el desarrollo de la comunicación. Eres experta en los temas de comunicación, ¿te consideras así? Sí, sí. ¿Cómo ha sido tu trayectoria en cuanto a este tema específico de la forma de hablar, de la expresión, de la comunicación? Bueno, en verdad todo empezó por el teatro, ¿no? Entonces, ahí cuando uno empieza realmente a estudiar el teatro, empieza a trabajar, entonces yo en verdad empecé mi trayecto en la comunicación por el teatro. Entonces, nada mejor que para comunicarse. ¿En tu país? ¿El teatro? Ajá, en tu país. Sí, en mi país. Entonces, trabajaba profesionalmente allá, tenía un grupo que se llamaba Gaia y ahí presentábamos obras de teatro infantiles, adultos. Entonces, desarrollaba esta parte. ¿Qué tan complicado era? Bueno, más que complicado, es divertido, ¿no? Es algo realmente que me apasiona. En verdad, no es, el complicado es son los repasos, estudiar el personaje. Mucha gente siempre pregunta, ay, ¿cómo se memorizan los textos? Son páginas y páginas. Y claro, todo esto, hay técnicas, ¿no? Y en los repasos uno ya, por las marcaciones escénicas, uno ya va empezando a memorizar y ahí al final tiene como resultado el espectáculo. ¿Has visto teatro acá en nuestro país? Sí, he tenido la oportunidad de ver algunas obras y sí, me gustan bastante. ¿Qué opinas? ¿Cómo te parece el trabajo que se realiza acá? Bueno, sí, yo veo que actualmente se está desarrollando mucho la comedia, ¿no? Entonces vemos ahí personas con stand-up comedy. Como que es saliendo a nivel regional este tema, ¿no? Sí. De los stand-up del comedy. Sí, creo que en Brasil también estamos así, ya vemos muchos artistas ahí trabajando más por este lado de la comedia, y claro, es algo que apasiona el público, que es vendible, ¿no? La gente quiere ir a divertirse, quiere ver algo realmente que se les haga reír. Bien, en cuanto a tus temas de estudios en Brasil, ¿de qué te graduaste, qué estudiaste? ¿Ya? Bueno, yo soy publicista, estudié comunicación social. ¿Ya? Y también soy graduada en artes escénicas. Y así trabajo con esta parte de danza, expresión corporal y todo lo que involucre el arte. Por la parte de la publicidad y las teorías de la comunicación y cómo es el ser humano, cómo se comunica, por qué se comunica. Es decir, uno de los consejos que darías bajo lo que tú has estudiado, que has desarrollado, lo que haces actualmente, sería precisamente enfocarnos en varias técnicas, en varios tips para mejorar la comunicación, para tener una mejor dicción, una mejor exposición ante cualquier caso. Sí, esto trabajando, claro, con técnicas de oratoria también. En el taller vamos a trabajar con un poco de mindset, que es un concepto de la psicología, ¿no? Y un poco ahí que va un poco por este lado de la neurolingüística y todo lo demás. ¿Qué es el Instituto Brasileño Ecuatoriano de Cultura, el IBEC? Bueno, es una institución que ya está aquí en el Ecuador más de 50 años, en verdad, estamos ahí enseñando no simplemente y solamente el portugués, pero sino la cultura brasileña. Entonces, enseñamos el idioma, pero tenemos varios eventos, conciertos, fiestas brasileñas justo para divulgar la cultura brasileña. Y es como si fuera un rinconcito, un pedacito de Brasil en Ecuador. ¿Cuántas personas conforman el IBEC? De personal creo que unas 35, 40 personas ahí. ¿Y solo de gente que venga de Brasil? Sí, en verdad, de profesores, claro. Sí, ajá, los profesores son todos brasileños y claro, ahí residiendo en Ecuador. ¿Qué nos puedes decir de la cultura de tu país, precisamente? Bueno, es una mezcla, ¿no? Brasil es súper, es multicultural, tenemos gente de muchas partes ahí, además que es un país gigante. Y esto ya nos trae una pluralidad enorme, porque realmente... zonas, exacto, regiones, ¿no? El sur de Brasil es un estilo, tiene sus acentos, su forma de vivir, que es diferente de la gente del nordeste, por ejemplo. Bien. Entonces, es bastante interesante. ¿Y de dónde es Elisa? Yo también soy una mezcla, digamos así. Yo nací en Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que es en la región central de Brasil, pero a mis 14 años fui a vivir en Macaé, que es una ciudad de Río de Janeiro. Después me cambié a Río de Janeiro, la capital. Entonces viví ahí por 6 años y después ya vine a Ecuador también. Cuéntanos de lo que se viene, lo que decíamos en el inicio de esta entrevista, los días 16, 23 y 30 de mayo precisamente, a partir de las 20 horas, ¿no? Sí. En el Instituto Ecuatoriano Brasileño, en el IBEC, estos talleres enfocados a potencializar el hablar en público, técnicas de oratoria. Bueno, el taller es un taller práctico, ¿no? Se llama Comunícate. Justamente nuestro objetivo es trabajar la capacidad, desarrollar, en verdad, la capacidad de comunicación de las personas, ¿no? Entonces, hay gente que es muy tímida, hay gente que realmente tiene miedo a hablar o simplemente quiere desarrollar un poco más las técnicas de oratoria. Entonces, este taller es realmente para estas personas. En verdad vamos a trabajar, el taller está dividido en dos partes, una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica vamos a trabajar el porqué del miedo, de dónde viene el miedo, cómo controlarlo. ¿De dónde viene el miedo? ¿De dónde viene el miedo? Bueno, el miedo viene de nuestros pensamientos. Entonces ahí desarrollamos algunas... De nuestro yo interior. Ajá, tenemos este yo que nos mata, que nos dice, no, tú no puedes, no vas a lograr, claro. No eres capaz. Entonces vamos a trabajar un poco esta parte que con conceptos obviamente de la psicología, del coaching, de la neurolingüística. Entonces todo esto en la parte teórica. Y en la parte práctica vamos a desarrollar y trabajar ejercicios de expresión corporal, porque en verdad uno puede pensar que hablar en público es simplemente mi voz y claro, listo. Pararte frente a mi parar y la gente se preocupa ahí lo que voy a decir, pero en verdad nuestro cuerpo habla, entonces necesitamos saber controlar este cuerpo para poder tener una buena presentación. Y esto tiene que ver, porque seguramente a muchos de nuestros oyentes les nace la inquietud también con el idioma portugués, ¿o es totalmente aparte? Bueno, en este momento el taller es en español, pero claro, ya tuvimos momentos, no es la primera vez que ofrecemos este taller ahí en el instituto, ya tuvimos versiones en portugués también, que fue bastante interesante, obviamente teníamos... la mayoría de las personas hablaban ya el idioma portugués, pero en este momento es en español. Ya. Y cuando ha sido tal vez en portugués, ¿cuál ha sido la variante? Obviamente, aparte del idioma, ¿se le hace a la gente como más accesible, a quienes ya saben del tema, o cómo es? Sí, en verdad fue hecho a un público interno. Entonces la gente realmente que estaba estudiando el idioma desde el primer nivel al séptimo nivel pudo experimentar ahí el taller. En cuanto, y no queremos obviamente adelantarles todo el taller, ¿no? Pero nos puedes dar unos tips, unas técnicas de cuáles serían precisamente estas pequeñas cositas que deberíamos tenerlas listas cada que vamos a hablar en público, en oratoria, en tema oratorio. Ajá, sí. Bueno, una de las cosas importantes que decimos es dominar el tema, ¿no? Que uno va a hablar. Muchas veces la gente quiere hablar, quiere pararse frente a una audiencia, pero no sabe lo que decir o no está muy seguro de su contenido. Entonces, esto es importante, tener seguridad de su contenido. Una otra cosa importante es la respiración, la proyección de voz, la postura también, porque no puedes llegar frente a una audiencia con una postura de soy un derrotado, ¿ya? Entonces, estas cosas realmente son importantes. Manejar la personalidad, ¿no? Sí, ajá, y claro, la cuestión de los pensamientos. Hoy está de moda, digamos así, el concepto de mindset, que es justamente tener una mente abierta al conocimiento y para el aprendizaje. Entonces, es un concepto de la psicología y ella nos trae el concepto del mindset fijo y mindset flexible. Muchas veces tenemos un mindset fijo, que es este mindset que nuestra mente está cerrada, yo no puedo, yo no voy a avanzar, yo no alcanzo, y todo esto obviamente influye en el rato de hablar. ¿Influye tal vez también la parte de cómo estás vestido ante una presentación, o consideras que eso puede ser un tema aparte? No, claro, la vestimenta obviamente dice mucho de nuestra personalidad, ¿no? La moda, la forma como uno se viste, habla mucho de cómo somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Y claro, si dependiendo del público, obviamente es importante conocer también mi audiencia. Claro. Si es una audiencia, no sé, de niños, entonces cómo voy a estar vestido. Si es una audiencia, si mi público es un público de empresarios, de empresas, cómo voy a estar vestido. Entonces depende del público también. Perfecto, ¿nos puedes repetir los temas de los horarios, qué día se va a desarrollar y también cómo es el tema de inscribirse para participar precisamente de estos talleres de oratoria? Sí, bueno, empezamos este miércoles 16 de mayo. Ya. Entonces vamos a tener ahí tres clases que son el 16, 23 y 30 de mayo a las 20 horas, desde las 20 horas hasta las 21:30. Una hora y 30, ¿no? Ajá, una hora y 30 ahí de taller. Y la gente que no puede también participar en este horario puede también tomar las clases personalizadas, que son como una mentoría. Y es un poquito diferente, pero el resultado es lo mismo. Tema, si faltarías, te inscribes por los tres días, ¿verdad? Ajá, sí. Si por alguna cuestión se pierde en el día 16, ¿hay alguna complejidad en asistir 23 y 30? No, podríamos ver cómo realmente, si la persona, lo importante es la persona desear estar ahí y desear cambiar y desear aprender, ¿no? Claro. Entonces, claro, podemos hacer una clase de ¿cómo recuperación? ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo pueden acudir hacia ustedes? Y cuéntanos también las redes sociales. Ah, sí. Para la inscripción, puede ser hecha en el instituto, en la calle Robles y Leonida Plazas. Uh-huh. Puede también inscribirse por el WhatsApp. Los valores para las clases en grupo, $55. Es una inversión, ¿no?, que decimos. Y para las clases personalizadas, $60. ¿Que ustedes le entregan algún certificado o algo a quienes terminan este curso? Sí, al final del taller vamos a dar ahí un certificado de participación. Perfecto. Lisángela, te agradecemos mucho que nos has acompañado acá en Zona Cultura. Estuvo con nosotros Lisángela Oliveira acá presentándonos este evento que se nos viene, este taller de oratoria del Instituto Ecuatoriano, del Instituto Brasileño Ecuatoriano, IBEC. Muchas gracias, Lisángela. Gracias a usted. Qué gusto.